Y ahora estamos en comunicación con Karimé Morales Salomón, una gran poeta y librera boliviana que ahora radica en la ciudad de Buenos Aires y que tiene una gran librería, a quienes les recomiendo, a quien que les recomiendo visitar en la localidad porteña de Parque Chas, que se llama Malatesta. Hola Cari, ¿nos escuchás? Sí, hola, buen día, Day. Ay, muchas gracias por todo. Qué lindo hacer la columna con vos. Estoy muy contenta. Yo también, la verdad, estoy muy contenta. Además, también porque sé de tus grandes recomendaciones literarias. Así que, nada, ¿qué nos traes en el día de hoy? Para comenzar, quería contarles a los oyentes que siempre que alguien nos pregunta a nosotras dos de dónde nos conocemos, nosotras contamos que nos conocimos en la cárcel. Sí, exactamente. Afortunadamente, no presas, sino como parte de un taller de una revista. Pero quería contar eso porque el libro que quiero recomendar tiene que ver con la cárcel. Ay, qué bueno, qué bueno. Se me ocurrió, ¿verdad? Cuando supe que iba a hacer la columna con vos. Perfecto. Sí, la verdad que sí, amiga de la cárcel. Somos amigos de la cárcel, tal cual. El libro se llama Medianeira y es de Leandro Ábales Blacha. Es un libro de 2011, reeditado ahora por La Pollera, que es una editorial chilena. Y no sé si conoces a Blacha, es un escritor de acá, argentino. No, la verdad que nunca le he leído. Nació en 1980, fue alumno de la ISECA, que bueno, es un tema en sí mismo, pero lo nombro porque muchos autores muy importantes en la escena literaria actual fueron parte de ese taller, como Selva Almada, Alejandra Sina, Leandro Yola, Gabriela Cabezón Cámara, digamos. Y este chabón es un poco menos conocido, o bastante menos conocido, aunque tiene, creo, un club de fans así, muy puntual y muy fiel, porque su género es como más marginal. Hace como ciencia ficción con tintes locales, muy con mucho humor y extrañeza. Por ejemplo, tiene una novela que se llama Los Quilmers, de unos marcianos que llevan a Quilmes, y otra que se llama Massachusetts. Bueno, está como ahí. Y este libro, Medianeira, bueno, es un conjunto de relatos que para mí es, se puede decir novela porque es como que el universo es el mismo. Se trata de un mundo en el que las personas pueden alquilarle al Estado una parte de su casa para tener uno o más presos. O sea, como que te enrejan una parte y ahí vive un preso del que vos te encargas. Ojalá que no lea Milei esta novela, que no le demos más ideas. No, ¿no? Esperemos que no escuche Radionauta. Que no escuche esto. Bueno, la cuestión es que este mundo está asignado por eso y hay una compañía de teléfonos que se llama Phonemark que lo domina todo. Tiene una onda parecida a Black Mirror, pero por ahí es menos aleccionadora, digamos. Hay historias de amor, de juego, de científicos locos, de todo. Y en la primera historia, por ejemplo, que bueno, me spoileo un poco, un preso llega a vivir a una casa donde hay una madre y su hija. Y a todo esto, no sé si es evidente, pero son las personas con menos recursos las que acceden a esta especie de trato con el Estado. Claro. Y todo el barrio, es muy bonaerense todo, empieza como a chismear así en contra de ellas, porque parece que el preso está re bueno y ellas son las dos solteras. Y efectivamente Franny se enamora de él. Y pasa algo como muy insólito, que es que viene la ex esposa y cuando se da cuenta de la situación, de que hay como un enamoramiento, se refugia en la azotea de la casa con un con un rifle y no le deja a nadie acercarse a darle de comer al ex esposo. Entonces el tipo se va deteriorando y Franny no puede llamar a la policía porque si no lo van a trasladar. Bueno, no voy a contar el final, pero está todo como muy en el borde. El borde de como de lo absurdo total, pero también en el de revelador. No sé, como que hay las cosas que se imaginan sobre. Estoy viendo la tapa y tiene una tapa, no sé si es, supongo que debe ser de la... O sea, la tapa esta de esta editorial que es hermosa. De esta edición. ¿Cómo es? ¿Amarilla? Sí, tiene como unas personas amarillas corriendo. Sí, es esa. Re linda. A mí también me gustó la tapa. Sí, la verdad que hermosa. Y después, bueno, tengo otro libro más para recomendar que me pareció que tenía como una onda parecida. Pero de un escritor chileno que se llama Simón López Trujillo, que es re jovencito, va re jovencito y aparezco una señora grande como soy. Nació en el 94 y sí, esta novela ganó el premio de Santiago, de la ciudad de Santiago. Creo que se llama Roberto Bolaño. Y se trata, ¿vieron? ¿Viste? ¿Cómo se llama? ¿O jugaste el juego? Porque hay gente que jugó el juego de The Last of Us, Los Últimos de Nosotros. No lo jugué particularmente, no soy mucho de los juegos, pero sí lo he visto jugar. Tengo un amigo que lo suele jugar mucho y vi muchas de las imágenes. ¿Y la serie? La serie no la vi. Pero sé un poco de qué se trata porque, bueno, mi amigo me contó la historia cuando lo vi jugar, de qué se trataba el juego. Bueno, a quienes les ha gustado eso, probablemente les guste esta novela porque, o sea, tiene muchas cosas en común. La novela comienza en el sur de Chile y hay como tres puntos de vista. El primero es la historia de Pedro, que no es Pedro Pascal, que es el churro de la serie, pero podría ser representado por él porque es chileno y todo. Bueno, es un hombre que trabaja en la tala de árboles, tiene dos hijos y es el primero en contagiarse el virus de... No, no es un virus, el hongo, que es de lo que se trata la novela. Y bueno, habla también como de la precariedad laboral, pero también de la fuerza de trabajo de estos taladores. El segundo punto de vista es la historia y las anotaciones de Giovanna, que es una científica que descubre el hongo, y su relación, bueno, eso te va a interesar a vos, Dai, como con la sobreabundancia de eucaliptos. Sí. O sea, es un hongo que se produce como por la explotación también del hombre en esa parte. Sí, se llama megapinería eso. Le llaman les ¿qué? Ambientalistas, que les ambientalistas le llaman megapinería, como al desarrollo de estos mega monocultivos de pinos o de eucaliptus o demás, que avanzan sobre otras producciones, directamente, y los verdes, pero van destruyendo flora autóctona y van desplazando comunidades para el desarrollo forestal. Eso, exacto, es eso mismo que acabas de decir. Y en lo que produce el hongo en esta ficción igual, ¿no? Esta parte de Giovanna explica un montón de esas cosas y tiene muchas notas al pie. Y de alguna forma eso hace que la novela tome la forma de micelio, que es una estructura de filamentos que tienen algunos hongos, que es un método de alimentación que alimenta toda la red. Bueno, es un tema que no termino de entender, pero esto que estoy explicando me lo dijo Juan, que es biólogo, mi compañero, para que se lo pueda decir a ustedes. y que alguien lo entienda. Después le llamamos a Juan para que nos lo explique en profundidad. Que nos explique lo de los hongos. Pero hay como una onda de los hongos. Todo el mundo está con los hongos hoy en día, ¿no? Sí, de hecho hay un documental muy recomendado de Netflix que se llama Fungi, que habla sobre diferentes tipos de hongos. Tal cual. Bueno, y el tercer punto de vista para mí es el como la tercera voz, es la del hongo. Que además es una voz plural y singular al mismo tiempo, es muy particular. Y bueno, voy a spoilear la novela muy a grandes rasgos, pero bueno, Pedro es infectado y encarna esa voz de la que estoy hablando. Y hay gente que interpreta que esa voz es la de un loco o la de Dios. Entonces aparece una secta que piensa que habla Dios, y a la vez que esta epidemia empieza a crecer. Entonces, bueno, está muy buena el vasto territorio de publicado ahora por Caja Negra. El vasto territorio, y el autor era Simón López Trujillo, se llama. Buenísimo, es una buena opción para recomendar para quienes amaron el juego o la serie de Last of Us, como para continuar en modo pandemia, coronavirus, declive mundial. Sí, también para la gente que está, no sé, relacionada con el medio ambiente, o también pienso que es un posible regalo para alguien que no sabe por dónde engancharle y que sabes que le gusta la serie o que juega el videojuego. Creo que es casi seguro que le puede gustar. Y te hago una pregunta, Cari, ¿estos libros los podemos encontrar en Malatesta? Sí, los pueden encontrar en Malatesta o en su librería de barrio más cercana. Pero para quienes estén en Capital, ¿querés contarnos la dirección? Porque recuerdo que era sobre la calle Gándara, pero no me acuerdo ni el número ni la otra que cruza. Es calle Gándara 2994 y Andonegui. Bueno. Entre Copenhague y Andonegui. Les recomendamos a quienes quieran acercarse, que anden por la Ciudad de Buenos Aires, poner el GPS, pues Parque Chas es un laberinto al cual es difícil entrar y es difícil salir, pero le recomendamos muy fuertemente visitar Malatesta, donde pueden encontrar estos libros y muchos más, y además de diferentes actividades hermosas que se realizan ahí, ¿o no? ¿Querés contarnos un poco de las actividades que tienen para estos días? Sí, ahora va a comenzar un taller de crónica extraña que va a estar muy, muy bueno. Y el sábado van a tocar unas chicas que tienen 16 años. Van a hacer un recital en la librería que pienso que nos va a volar la cabeza. Y bueno, cualquier cosa, si quieren seguirnos en Instagram, nuestras redes son malatesta-libros, y ahí siempre estamos publicando los talleres y las actividades. Buenísimo, Cari, te agradecemos muchísimo la comunicación y todas las recomendaciones, y te mandamos un fuertísimo abrazo. Gracias a vos, Tai, un abrazo grande para todos.